poquita de gracia. Una poquita de gracia y otra cosita y otra cosita. Y vámonos a acostar. ¡Vamos! Que yo ya me estoy durmiendo. ¡Opa! Que tú llevarás la manta, manta que estás tejiendo. Ahí vámonos a pasear. Ahí vámonos al fandango. Ahí vámonos al fandango para bailar, para bailar. ¡Opa! Semana Santa. Era un pañuelo bordado, era un pañuelo bordado, tan fino era como la manta. Y vámonos a acostar, que yo ya me estoy durmiendo, que tú llevarás la manta, manta que estás tejiendo. Ahí vámonos a pasear, ahí vámonos al fandango para bailar, para bailar. Y vámonos a acostar. ¡Vamos! Que yo ya me estoy durmiendo. Que tú llevarás la manta, manta que estás tejiendo. Ahí vámonos a pasear. Ahí vámonos al fandango. Ahí vámonos al fandango para bailar, para bailar.